Tacuachán, Ritifane, sí, sí. La voz rebelde entre la lluvia. Años hemos sufrido la opresión de nuestra raza, pero aquí, entre nosotros, vamos a parar ese desmadre, porque esta tierra es de nosotros, sangre por sangre. Matas o mueres. Nadon así o chamillo si tino ya lo quichafasne ni atenvichu tale que ta shihi ya hinsi. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra segunda emisión La Voz Rebelde Entre la Lluvia, desde algún lugar de la Sierra Mazateca, Oaxaca, México. A través de estos micrófonos mandamos nuestro cariño rebelde en cualquiera que sea su geografía. Esta vez nos sumamos a las voces de protesta de los compañeros de las distintas radios comunitarias y medios libres en este cuarto cadenazo radial desenmascarando el colonialismo. En esta ocasión nos unimos a compas que luchan del otro lado del charco y también junto a otros hermanos indígenas que conmemoran de manera digna y rebelde este 12 de octubre los 528 años de invasión colonialista, de explotación, despojo y racismo. El programa será dedicado en torno a las reflexiones, noticias y pensamientos de jóvenes mazatecos que resisten desde sus comunidades y territorios, a través de las artes, de la organización, del trabajo, de la salud, de la comunicación y los proyectos que apuntan a la autonomía. Queremos comenzar hablando y saludando a nuestras hermanas y hermanos que luchan desde el Congreso Nacional Indígena y llevan la palabra del corazón de sus pueblos y sus dolores. También queremos mencionar a nuestras compañeras y compañeros internacionalistas que se encuentran en cualquier rincón del mundo y por supuesto a nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que nos sigue alimentando con su luz, su creatividad y rebeldía. Escuchemos primeramente el mensaje de uno de nuestros compañeros de la región, que nos vierte sus pensamientos y reflexiones acerca de Nashrinanda, o como lo nombramos en castellano, pueblo o comunidad. Ya casi termina el año, así lo marca nuestro antiguo calendario regido por veintenas. Ya muchos piscamos la mazorca y el frijol. A pesar de los estragos que ha causado la pandemia del COVID-19, seguimos resistiendo y cosechando los frutos con los que rendimos el culto a nuestros antepasados, que brotan del ombligo de la tierra y que vienen a alegrarnos durante 5 días consagrados en los cuales dejamos de trabajar para estar con los nuestros en el disfrute comunal. Nosotros somos Nashinanda, de la montaña y de los peñascos de donde brota el agua que corre entre los riachuelos, arroyos y cavernas cual sistema intravenoso de la madre tierra. Es nuestra conciencia histórica, que no es otra cosa que nuestra vida colectiva y que en nuestra lengua se dice Nashinanda. Ese es nuestro referente inmediato. Así nos autodenominamos para convocarnos, para tomar decisiones, para defender el territorio, para hacer las faenas, para dar la palabra dada o para nombrar a alguien. También nos dicen indígenas mazatecos, así como también hay indígenas mixtecos, tzotziles, yaquis o triquis, o indígenas en cualquier otra parte de Abya Yala o del mundo. A lo largo de la historia, como Nashinanda, nos hemos visto caminar entre el tormento colonizador, pero también nos hemos sabido defender. Aún así, para referirse a nuestro pueblo, nos han puesto diferentes nombres y apellidos que desconocen de nuestra historia, nuestra lengua, nuestro pensamiento, saberes, conocimientos, valores y cultura. Se dice que Cristóbal Colón fue quien acuñó erróneamente la palabra indio para referirse a nosotros, pensando este que había llegado a la India, y en cambio no le importó corregir este nombre posteriormente. Después aparecería el término indígena en el lenguaje del diccionario de la Academia de la Lengua Francesa, refiriéndose a los nacidos ahí o a los pueblos preexistentes antes de la colonización. Sin embargo, el término indígena es tan arcaico y desdeñoso que el pensamiento occidental acuñó este nombre a Nashinanda, desconociendo así su historia y autodeterminación. En Abya Yala, nuestros pueblos afectados por los procesos modernizadores históricamente hemos sido intervenidos imponentemente, evitando el desarrollo desde nuestra propia cultura, transformando nuestras estructuras sociales basadas en la solidaridad, en la reciprocidad, ayuda mutua, mano vuelta, tequio, faena, en las fiestas, el autogobierno o eso también que llaman comunalidad. Al transcurrir los años de la colonización, nos volvieron vulnerables y en asunto del Estado-Nación, bajo premisas asistencialistas y paternalistas, tanto así que, después del estado de bienestar y luego del levantamiento armado de nuestras hermanas y hermanos zapatistas, en la actualidad y ante los ojos de la mentalidad colonial, los indígenas aún seguimos siendo sinónimo de inferioridad, pobreza, ignorancia, marginación y exclusión social, en tema tendencioso y discurso que se pone de moda en las vanguardias oportunistas de la academia e instituciones progresistas del Estado mexicano, razón por la cual nuevamente somos intervenidos con políticas paliativas que no resuelven nada y que en nada tienen que ver con nuestra vida comunitaria. Bajo una lógica de colonialismo interno, los pueblos originarios históricamente hemos sido considerados un lastre para la conformación de los estados-nación. Tal ha sido demostrada en la historia reciente de México, en el que nos han tratado de desplazar de nuestro derecho colectivo de ejercer la libre determinación y autonomía, tratando de suprimirnos o integrarnos con políticas asimilacionistas y corporativistas afines a los intereses del capitalismo neoliberal y patriarcal. Sin embargo, como Nashinanda, no hemos desistido ante dichos embates, ya que hemos mantenido una constante resistencia cultural expresada en numerosas rebeliones abiertas contra el poder hegemónico, mismas que se han recreado con prácticas leales a nuestra cosmovisión y cultura, y que pueden atestiguarse con luchas y movimientos sociales reivindicando nuestra libre determinación y autonomía. Desde algún lugar de la Sierra Mazateca, vivan los 528 años de resistencia indígena, negra, rebelde y popular. Claro que sí, y bueno, para contextualizar un poco más, nosotros pertenecemos al pueblo originario conocido como Mazateco o como nos llamamos, Chota Enima, personas que hablan con el corazón. Habitamos entre las montañas, arroyos y ríos de la sierra. Compartimos estas tierras con nuestros hermanos náhuatls y mixtecos. Sembramos el maíz y el frijol, nos curamos con los hongos y plantas, cuidamos nuestras cuevas, ríos, nuestra lengua y nuestro vestuario que el neocolonialista nos pretende arrebatar. Así es como vivimos y resistimos en este rinconcito. Vamos a una pausa con una canción de los Chashro'o y después escuchar una cápsula con una reflexión de nuestro compañero de la zona baja acerca de las configuraciones del sistema político en nuestras comunidades. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Años corren, pero la memoria guarda su andar por el mundo. Como un caracol, recorre de a poco el largo sendero de la historia. Ahora le tocan las andanzas de la rebeldía, la que he observado desde hace más de 500 años. Misma rebeldía que sucede a raíz de la imposición de formas, dice el caracol, mientras anda entre las voces que se levantan. Formas de representar el mundo han sido modificadas para reproducir un discurso lleno de la creación del otro, un otro fantasma, un otro salvaje, un otro sin razonamiento, sin organización ni saber sobre la decisión. Los de arriba ahora nos quieren imponer sus tiempos, los que escriben en los papeles de oficinas que dicen conocer nuestros problemas, los que se dan en las tarimas de promesas. Nuestra representación, dicen ellos, la cumplen los funcionarios o funcionarias que difícilmente pasarán por la discriminación de usar guaraches, un sombrero, un huipil, un calzón de manta. La carrera política se mide en razón de cuántos puestos han tenido, con qué organizaciones se pueden aliar o cuál es su partido, su estampa, y no en razón del sentido de responsabilidad de ser un regidor que trata de escuchar y obedecer, de ser el encargado de dar los recados a lo largo y ancho de su comunidad, de quien ayuda a la comunidad para un beneficio colectivo. El bastón de las autoridades mazatecas brindan sabiduría a aquellos que están por iniciar como autoridades. Lo simbólico se materializa a través de la preocupación de bienestar de la comunidad, no solo en la creación de la institución para indígenas. Las formas políticas se presumen y se dan medallas por el reconocimiento de la diferencia, pero seguimos siendo aplaudidos en las muestras de artesanías, de nuestros atuendos como extraordinarias piezas de arte antiguo que no quiere desaparecer. Reconocidos aquí y allá, en otros países y en los grandes foros internacionales, donde se discute y se habla cómo debemos ser tratados los pueblos indígenas, donde vuelan firmas, fotos, escritos y papeles interminables que terminan por ser solo una recomendación que los estados deciden hacer a un lado con sus políticas. Lo cultural sí, lo político no. Los miedos del poder se reflejan en el nulo interés en las propuestas políticas de las etnias y minimizan nuestras demandas con la necesidad de recibir turismo, de ser mágicos para unos, de que solo se reproduzca la cultura mazateca idealizada. Nuestros símbolos, el caracol, el bastón, nuestra agencia Ondiabase, buscan ser anuladas con las prácticas de representación que les dicen modernas. Nos cambian de nombres y apellidos según el color que esté al frente del monstruo, pero siguen tratando de ocupar nuestros espacios, nuestros quehaceres y pensares, colonizarnos. colocar estandartes y banderas de manera violenta, irrumpiendo nuestras bases de organización, cambiando la solidaridad por la rivalidad de colores, en la confianza a las autoridades por su sentido de responsabilidad colectiva, por el de la profesionalización política que busca el beneficio de un grupo específico o individual. La autonomía es una lucha frente a esa espesa nube que está sobre nosotros, la colonización, no solo de los territorios sino de nuestras prácticas, de nuestra política. La tierra, la rebeldía y la decisión autónoma son nuestras armas para enfrentar las apatías y ataques que nos buscan homogeneizar estructuralmente, pero bajo el nombre jurídico que menos suene a colonización. Hemos vuelto después de escuchar a nuestro compa que nos compartió esta reflexión. Continuamos en este programa de La Voz Rebelde Entre la Lluvia, que se suma a otras radios comunitarias y medios libres en este cadenazo radial. Ahora a escuchar una de tantas canciones tradicionales de la región. Hemos escuchado una canción de huehuentones muy populares en estas fechas, donde las y los mazatecos celebramos Xuik'in o Fiesta de Muertos, donde honramos y tenemos la creencia de que nuestros muertos nos visitan y los recibimos con ofrendas, comida, música y mucha alegría. Ahora vamos a escuchar una reflexión de un compañero acerca de ello. Saludos a todos los pueblos y naciones que nos escuchan. Les mandamos abrazos desde la Sierra Mazateca. En esta pequeña intervención daré una pequeña reflexión y un poco de información. A pesar de más de 500 años de explotación, los pueblos originarios se resisten y se niegan a morir. En este mes se conmemora la explotación, el aniquilamiento, la destrucción de culturas y tradiciones de pueblos y naciones. Pero justo en este mes de octubre, en gran parte de México, pero en particular en la Sierra Mazateca, celebramos a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, quienes a pesar de la opresión de la conquista, pudieron dejar vivo su legado. Nos dejaron una de las grandes fiestas del pueblo mazateco, al que nosotros denominamos Xuik'in, Fiesta de Muertos. La Fiesta de Muertos es un claro ejemplo de resistencia de nuestros ancestros por dejar vivas las tradiciones. Xuik'in empieza el 27 de octubre y finaliza el 2 de noviembre. En estas fechas damos la bienvenida a nuestros difuntos, nuestros ancestros, nuestros seres queridos, que son representados por grupos de jóvenes y señores disfrazados de viejos, con su sombrero, también su máscara de madera, quienes van casa por casa en las noches hasta altas horas de la madrugada. Cantan y bailan con música o cantos que ellos mismos componen en la lengua mazateca. Son los conocidos como huehuentones o chasho'o, los hombres que vienen del ombligo de la tierra. Son días muy importantes para nosotros como mazatecos porque son tiempos de nostalgia, de recuerdos, de reunión y de reflexión. Convivimos con nuestros difuntos, bailamos con ellos, pero también lloramos con ellos y por ellos. Lloramos por sus ausencias. Nuestra visión de la muerte es como una etapa, un viaje, un ir y venir. No hay un fin como tal, pero no nos hace inmune a la tristeza de ver partir a nuestros seres queridos. Eso creo yo nos hace humanos. En el mundo de hoy, donde la vida se va convirtiendo en vacío, donde la vida es más gris, la muerte se vuelve simplemente olvido. En este mundo tecnológico, uno muere realmente. Como se ha mencionado, los mazatecos somos apenas un pequeño grupo que sumamos a la diversidad y riqueza junto con otros pueblos originarios de esto que llamamos México. Y así como a otras hermanas y hermanos les toca defender su territorio y su forma de ser, a nosotros, aún siendo pocos, también nos toca resistir y enseñar a resistir ante el Estado, el capitalismo y el patriarcado. Hablando de patriarcado y colonialismo, escuchemos el mensaje que nos deja nuestra compañera mazateca. No podemos dejar de lado la memoria de nuestras ancestras, aquellas quienes más han sufrido estos 528 años de oscuridad y tristezas, aquellas quienes fueron violadas y quemadas por miles en las hogueras de la ignorancia. A diferencia de nuestros compañeros, hermanos y padres, llevamos arrastrando la pesada carga de ser doblemente explotadas, reprimidas, despojadas y despreciadas. Ahora, en la época actual, ese mismo sistema, el patriarcal, nos sigue oprimiendo, nos sigue desapareciendo, torturando y violando, como el caso de nuestras hermanas Virginia y Julia, asesinadas cobardemente en la comunidad de Peña Campana, Xochitonalco, el 22 de junio, y que a estas ausencias se suman otros 9 feminicidios contados, más los que no alcanzaron a llegar a los oídos de lo que llama justicia el Estado, o que ni siquiera alcanzó a ser la nota roja en la prensa vendida. Pero hablemos también de las resistencias, como la que nos heredaron nuestras ancestras, con sus conocimientos en la medicina natural, con sus bordados de todos los colores de la vida, por resguardar nuestra lengua, nuestro cuerpo y territorios. Y es por las voces ausentes, por las que se pintan de verde y por las que resisten en el campo y la ciudad, defendiendo su territorio y cuerpo, nos rebelamos y resistimos siempre. Nos iluminamos y caminamos con la pequeña luz que nos brindaron nuestras compañeras zapatistas, a las mujeres del mundo. Con ella caminamos y también les decimos que no están solas. Hemos llegado al final de este programa, no sin antes alzar la voz por la libertad de nuestros compañeros presos políticos, Fidencio Aldama de la tribu Yaqui, los presos mazatecos del Oxochitlán de Flores Magón, a los presos de la revuelta en Chile, Colombia y toda Latinoamérica rebelde. También exigimos un alto a las agresiones a las comunidades zapatistas y un alto a los megaproyectos de muerte. No olviden continuar con la programación de este cuarto cadenazo radial desenmascarando el colonialismo. O danga shunga hini male gangu guchuta he kwashihi hu danga hochu wangana gaga sanile he kwachatana. Que la rebeldía florezca en cada uno de nuestros corazones hasta que la dignidad se haga costumbre. Dime si tú vas a pelear. Dime si te vas.